Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Muy buenas noches. Acá estamos en un nuevo programa de La Retaguardia. Y este programa lo empiezo yo porque parece que hay un cambio acá en la mesa de siempre, ¿no? Estamos en presencia de alguien que hace muchos programas no aparece haciendo aire. Como siempre, da una mano en la producción porque es lo que mejor hace desde hace muchísimos años. Pero hoy la tenemos de vuelta en el estudio, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? María Eugenia Otero. Solo para obligar a Tevele a cumplir con el pedido médico de hacer reposo. Y, viste, cuando tenés tantas tareas y tantas cosas y estás todo el tiempo en todos lados y a full, el cuerpo te pasa factura, ¿no? Eso lo sabemos. Uh-huh. Viste, y también la vejez no ayuda. Y claro, bueno, la eso... gente que se pone grande, ¿viste? Eso quería dejarte que te lo digas vos, yo no esto quería... Esto es una bajada de línea para que todos y todas se enteren de que tenemos que cuidar a Tevele. Tenemos que cuidarnos todos también, todos y todas, porque es un momento de muchas actividades y muchas cosas por el contexto social, político, económico y todos los contextos que se puedan decir, en el que estamos todos bastante a full, pero hay algunos y algunas que están bastante más a full. Y... Más a full que otras. Sí, así que bueno, le mandamos un saludo a Fer, que esperemos que esté en cama porque tiene que estar haciendo un poco de reposo. Yo no garantizo que no esté escuchando el programa en este momento mientras corrige la revista que está sacando la nueva edición. Estamos cerrando la edición de la revista y eso seguro que lo tiene todavía ocupándose de eso. Mientras escucha el programa, mientras seguramente se ocupa de alguna otra cosa más. Así, como todos los días, ¿no? Así y, como todos los días. Y en este programa especial en el que estamos nosotros dos, que no sucedió nunca, me parece. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Mira, ¿qué vamos a hacer? Hoy es 15 de mayo. Sí. Eso quiere decir que faltan 2 días para que sea 17 de mayo. Sí. El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y toda la sasa que se te ocurran. Sí. Tristemente, porque fue el 17, digo, no tristemente, pero el 17 de mayo de 1990, es decir, hace muy poquito, se quitó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la OMS. O sea, increíble, ¿no? Sí. 1990, hace demasiado poquito, eso quiero decir. Pero bueno, lo cierto es que por suerte se quitó y entonces el 17 de mayo es un día en el que todos y todas deberíamos estar pensando en qué significa, ¿no?, la despatologización y demás. Bueno, justamente con motivo de esto y nosotros pensando siempre en las acciones que hay que llevar adelante en la escuela en relación a la patologización, es que en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín, del que soy parte, hicimos una charla justamente para que las profes, los profes, las maestras y los maestros y las profesionales que trabajan en algunos ámbitos en los que la ESI también se desarrolla, pudieran justamente llevarse una reflexión a partir del 17 de mayo. Y por eso le invitamos a la grosa de Florencia Guimarães García, una activista travesti de Matanza, que es una de las que lleva adelante con mucha polenta y nada, que es una acción absolutamente indispensable, la Casa de Loana y Diana. Así que bueno, en este sábado pasado, en el Joaquín, Florencia, esta enorme activista travesti, nos dio una charla que nos dejó a todos y a todas absolutamente conmovidos. Y que nada, agradecemos un montón, porque además creemos que las trabas tienen mucho que decirle a la academia, que no ha aprendido nada del tema, por lo menos hasta ahora. Así que bueno, eso es lo que vamos a escuchar. A Florencia Guimarães García en el Joaquín B. González, que es uno de los profesorados que la UNICABA venía a destruir y que por suerte sigue vivito y coleando. Y pasan estas cosas. Exactamente. Vamos a escuchar entonces. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado, porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas que llevas dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cambiar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Street gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. Solo. Todos pasan a mi lado. Nadie me mira. O si me mira, les para. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La Retaguardia. Mi nombre es Florencia Guimarães García, soy activista travesti, pertenezco al colectivo Furia Traba, soy sobreviviente de prostitución también, de algo que también vamos a hablar un poco. Y retomar también que el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Patologización Travesti Trans, pero también recordar que hace 3 días atrás, ya no me acuerdo, hoy es 11, el 9 de mayo, perdón que voy a silenciar el teléfono, el 9 de mayo se cumplieron 7 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Entonces, si hablamos de no patologización, tenemos que tomar como referencia nuestra Ley de Identidad de Género, que es una ley revolucionaria en el mundo, una ley que impulsó y que llevó adelante Loana Berkins con muchísimos compañeros y compañeras, con el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que yo les recomiendo, pueden buscar el blog, se llama así, Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, y ahí van a encontrar un montón de textos de cómo se fue dando la discusión hasta llegar a la sanción de la ley, ¿no? Inclusive yo el otro día empecé a buscar en el mismo blog algunas cosas y realmente es súper interesante todo lo que encontré. Entonces, hablar de esta ley de identidad de género, que es revolucionaria, ¿por qué? Porque es una de las pocas leyes en el mundo, y sobre todo estamos hablando 7 años atrás, que claramente habla de la identidad de las personas por autopercepción, ¿no? Cuando hablamos de patologización, durante muchas décadas, inclusive ahora, ¿no?, engañosamente se dice que la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad como un padecimiento mental. No es cierto, siempre van buscando la vuelta y nos siguen tratando como personas con algún padecimiento, disforia de género, etcétera, etcétera. Nuestra ley habla bien claro que la identidad es una construcción, un constructo social, cultural, ¿no? Que la identidad también sabemos que no es algo estático, que no es algo fijo. Entonces, nuestra ley de identidad de género es maravillosa, porque nosotras no tenemos que pasar por la medicalización, no tenemos que pasar por procesos quirúrgicos obligatorios, no tenemos que pasar, hace muchos años atrás, algunas compañeras fueron las primeras a acceder al cambio registral de DNI, tenían que pasar por un montón de violencias. Primero, ir a un médico a que te revisen absolutamente toda tu corporalidad, tener que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, etcétera, etcétera, para que digan y confirmen que yo soy Florencia, punto, ¿no? Entonces, eso era súper invasivo, violento y poco tiene que ver con la identidad de las personas. Bueno, eso ha pasado muchísimos años en nuestro país, sigue pasando en algunos países donde hay ley de identidad de género y se sigue manejando de esta manera, ¿no? Tenés que ir primero a un psicólogo para que diga si sos o no sos quien decís ser. Bueno, nuestra ley vino a romper con absolutamente todas las estructuras. Argentina fue el país pionero en decir la identidad es por autopercepción, derribando lo que decía la Organización Mundial de la Salud, lo que decía la justicia, la corporación médica, absolutamente todos. Entonces, hace 3 días atrás celebramos un 7º año de la sanción de la ley de identidad de género, que, vuelvo a decir, es maravillosa, nos ha cambiado muchos aspectos la realidad a las compañeras y compañeros travestis y trans, pero no ha solucionado de base otras cuestiones, como es el acceso al trabajo, como es el acceso a la salud, como es el acceso a la vivienda y como es el acceso a la educación, ¿no? Muchas de nosotras tenemos nuestro documento que acredita nuestra identidad, pero así todo no accedemos a un trabajo, vamos a un médico o a cualquier hospital y nos siguen tratando mal, maltratando, no se respeta nuestra identidad. En los colegios primarios, secundarios, terciarios, nos sucede lo mismo, no se respeta la ley, no se respeta la autopercepción de las personas. Hace poquito una compañerita de Matancera, en una técnica, la técnica 6 en Isidro Casanova, viene atravesando, 16 años tiene ella, la situación de ser violentada desde por el director hasta por los docentes, que no respetan su identidad, que le exigieron teñirse el pelo de oscuro porque tenía mechas violetas, le dijeron que los varones no se teñían el pelo, sacarse el esmalte de las uñas diciéndole nuevamente los varones no se pintan las uñas. Bueno, con todas estas situaciones nos seguimos encontrando. Primero porque es urgente, urgente, urgente, urgente la aplicación de la ESI, una ESI que para mí tiene que ser obligatoria, ¿no? No puede ser optativa. Les docentes no pueden optar por a ver si tengo ganas o no de capacitarme, de no capacitarme, porque si no realmente no va a cambiar de raíz todos los prejuicios y todas estas violencias que ocurren, hablando de la escuela, ¿no?, en los colegios. Yo recuerdo, estaba buscando para leerlo, pero no lo encontraba, un texto que escribí en su momento, donde recuerdo en 4.º grado del colegio, una docente llamarme al pizarrón. En esa época, esa era la pedagogía, sí o sí, todos pasábamos al pizarrón, cuando la señorita lo decía. Entonces recuerdo que me daba muchísima vergüenza tener que pasar al pizarrón porque me sentía expuesta, ¿no? Porque era muy marica y porque venía sufriendo el bullying de todos mis compañeros desde el jardín de infantes. Entonces para mí era tortuoso tener que pararme al frente y saber que me iban a decir puto, marica, trolo, etcétera, etcétera, etcétera. La profesora en reiteradas ocasiones me pidió que pasara al pizarrón, entonces termina diciéndome: Guimaraes, ¿por qué no pasa al pizarrón? ¿Qué es, marica usted? Estamos hablando de una profesora, ¿no? Yo quebré en llanto, salí corriendo, pegué un portazo, se rompió los vidrios de la puerta, me fui a la dirección. En mi fantasía, estamos hablando de una criatura, tenía creo que 10 años. Lógicamente esperaba en la dirección encontrar contención, ¿no? Encontrar a alguien que me abrace. Lo que encontré fue hostilidad. Lo que encontré ante esa situación fue castigo porque se haya roto un vidrio y no contención porque una profesora, quien tiene una imagen, ¿no? Un poder ahí frente a quienes estábamos en el aula, me diga trolo delante de todos mis compañeros, reafirmando el bullying que yo venía padeciendo desde el jardín de infantes. Ese tipo de situaciones enmarcan para toda la vida, ¿no? A las personas que tenemos identidades disidentes. Entonces, es muy, muy, muy importante formarnos, capacitarnos, tener empatía, ¿no? Sobre todo, empatía por quien tenemos al lado, por quien tenemos enfrente, no prejuzgar, comprender, entender, escuchar. Es tan difícil, ¿no? Escuchar, ¿no? Es difícil el ejercicio de escuchar. Por lo general, siempre queremos decir, y nunca escuchamos del otro lado. Entonces, también es importante esta práctica, el escuchar, ¿no? El saber escuchar, el prestar atención, el ver qué pasa con ese niño, niña que tenemos en nuestras aulas. Realmente puede ser muy tortuoso para esa criatura. Hace poquito, el año pasado, en un colegio de La Boca, Martín, un pibe trans, también de creo 14, 15 años, se suicidó. Entonces, y seguramente por todas las violencias, padecimientos, bullying y exclusión, y en ese caso recuerdo que los docentes pasaba lo mismo que cuento yo de esta compañerita, no respetaban su identidad de género. Así podríamos contar un montón de casos. Otra de las pibas que viene a la casa, el año pasado empezó a venir, terminando su colegio secundario con 17 años, no lo terminó. Lo dejó porque le sucedía lo mismo. Fueron sus padres a hablar con la directora, fueron a hablar con todos los docentes, y sin embargo no se respetaba su identidad de género. Decían, para nosotros es como dice en el documento. Obviamente que hay una gran ignorancia, no conocen la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es bien clara y habla del respeto a la autopercepción. Entonces, si yo tengo una alumna, alumne, alumno que tiene una identidad de género disidente y que me está diciendo, yo no soy Pepita, soy Pepo, yo lo que tengo que hacer en la planilla es poner su nombre de percepción, entrecomillado, la inicial del nombre que dice en el DNI y su apellido. Punto y aparte, ahí se terminó la historia. Esa criatura no tiene por qué estar pasando las burlas, el padecimiento y el bullying también de parte de los profesores. Voy a tomar un poco de café porque no para ella. Y eso que es re temprano, les digo, para las trabas este horario es como... 8:30 arranqué para maquillarme, porque también hay que, ¿no? Esto, no concuerdo mucho con Judith Butler porque no me cabe mucho, me gusta más el activismo territorial, pero bueno, en algunas cosas quizás coincidimos, como esto de la performatividad, a la que nosotras le decimos el estar montada todo el día, ¿no? Lo traducimos a lo criollo y decimos, hay que ser traba, ¿no? Es todo un esfuerzo muy grande. Tenés que levantarte antes, tener que depilarte, maquillarte. Todo para parecer lo que quiere esta sociedad, ¿no? No importa si yo estoy cómoda, estoy incómoda, si tenía ganas de venir a cara lavada o lo que fuese. Así todo, y siendo feminista y todos los días desconstruir un montón de cosas porque es constante y todos los días, sigo cayendo en esto, ¿no? En tener que estar presentable para los demás. En la mirada ajena, a ver, que no se den cuenta que se me nota la barba, que no se den cuenta esto. Es todo un ejercicio y es realmente asfixiante por momentos, ¿no? Tener que estar todo el tiempo bien para la mirada ajena, porque siempre molesta, ¿no? Yo en mi libro hablo un poco, entre muchísimas cosas, de la opresión, todas, pero de la opresión de los corpiños, de la bombacha, en nuestro caso de las trucadoras, para tener que estar escondiendo nuestra genitalidad con todos los problemas que eso trae a lo largo del tiempo, que es terrible, ¿no? Pero tener que... con los varones no pasa nada, andan con todo el paquete de costado y listo, todo piola. Las trabas tenemos que estar todas entangadas, encintadas, no es mi caso, ¿eh? Eso sí, lo deconstruí hace mucho, pero porque hay que estar sentada en el bondi una hora, pero sí, es cierto. Pero es tortuoso y trae muchas complicaciones a la salud. Yo me lo tomo hay que ponerle un poco de humor, pero realmente es muy tortuoso. Porque, claro, ¿cómo una supuesta femenidad va a tener esa genitalidad, no? Porque de nosotras también, y ahí podemos entrar a hablar de las biologicistas y el biologicismo, esto que está tan de moda, ¿no? Siempre traemos de afuera los peores conceptos fascistas que existen. Siempre todo lo peor viene a parar acá. Siempre estamos atadas a la genitalidad, ¿no? Todo el tiempo se está pensando en nosotras a partir de nuestra genitalidad. A mí no me interesa qué tiene cada quien entre sus piernas, la verdad, ni lo pienso. No me importa, pero para nada. Pero sé que muchísimas personas están todo el tiempo pensando, y, ¿no? Tiene pene. Y a partir de que tenga pene, bueno, ¿no? Supuestamente todos esos privilegios patriarcales. La verdad que en el caso de nosotras hemos renunciado absolutamente a todo privilegio por portar esta genitalidad. Y por eso también el castigo es tener una expectativa de vida de 35 años de edad. Es que el 90% de las personas travestis y trans en este país, en Latinoamérica, subsistan de la prostitución, ¿no? Y no por elección, sino porque es el único lugar que legitimó la sociedad para las personas travestis y trans. No es que dije yo un día, o Luana también lo dice, me levanté y dije, a ver qué quiero ser, puta, doctora, enfermera, abogada, docente, estudiante. No, ya se nos impuso un lugar dentro de la sociedad, específicamente a las travestis y trans, que es en una esquina, que es en los bordes de la marginalidad. Siempre en la oscuridad, en la ruta, en lo clandestino, ¿no? Entonces eso se traduce a esta expectativa de vida de 35 años de edad, que por más que tengamos documentos, una ley de cupo laboral que no se cumple, van a ser 4 años que fue sancionada, seguimos sin tener ley de cupo laboral, seguimos condenadas a la esquina. De eso también yo quería venir a hablar acá, ¿no? Porque eso tiene que ver con la identidad travesti trans, ¿no? Estábamos hablando que el 90% de nosotras subsiste de la prostitución. Entonces, nosotras podemos decir, como dice una compañera, para decidir prostituirme o para el derecho a prostituirme, primero quiero tener el derecho a no ser prostituida, ¿no? Primero empecemos por ahí. Hay que empezar por ahí. Porque si no, esto va a seguir sucediendo y constantemente estamos enterrando compañeras. Van 35 compañeras en lo que va del 2019 que estamos enterrando. Ya sean por travesticidios, nosotras cuando hablamos de travesticidio hablamos ampliamente. Hablamos de travesticidio como crímenes de odio, como fue en el caso de Diana Zacayán, de muchas otras compañeras. Nombro a Diana porque se ha logrado una condena ejemplar a nivel internacional, que se haya condenado al travesticida por crimen de odio mediante violencia de género. Y después hablamos de travesticidio social, que tiene que ver con todas estas condiciones que hacen que la expectativa de vida sea de 35 años de edad. El 80% de las personas travestis y trans son arrojadas al sistema prostituyente entre los 11 y 18 años de edad. ¿Quiénes piensan en esas infancias trans travestis? ¿A quién interpelan esas infancias tan travestis que están todas las noches en una esquina siendo prostituidas, que están en los bosques de Palermo, Constitución, en Flores, en Camino de Cintura, en cualquier lugar al que vayamos hay un montón de compañeritas paradas en una esquina, sobre todo en este contexto neofascista en el que estamos viviendo, que cada vez hay más pibas en las esquinas, ya sean trans o cis. Está repleto, yo soy matancera, en Camino de Cintura cada vez hay más trabitas y más chiquitas. ¿A quién les importa esas infancias? ¿Por qué esos docentes? También yo me pregunto, cuando tenía 15 años y terminé en una esquina, ¿por qué mis profesores, en ese momento estaba en el secundario, no preguntaron, ¿dónde está esta persona? ¿Qué pasó con esta piba que venía al colegio, esta marica o lo que fuese? ¿No? Nadie se preguntó qué pasaba con esa persona. Los vecinos no se preguntaban qué hacía yo todas las noches en esa puerta de esa esquina, parada en la General Paz, en el barrio de Mataderos, toda la noche, con frío, con calor, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, subiendo y bajando de un coche. Los vecinos no se preguntaban y se notaba que era una pibita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infancias travestis y trans, hablemos también de todo esto, porque estamos hablando de una violación a los derechos humanos, que es la prostitución, es la violación a los derechos humanos, sobre todo dirigida y direccionada a un sector de la población, a nosotras, a la clase trabajadora, a las empobrecidas, las que ponemos el cuerpo en las esquinas, acá y en el mundo, somos siempre las mismas. Somos las pobres, somos las villeras, somos las migrantes. Nosotras llenamos los campos de concentración a cielo abierto y cerrados, que son los prostíbulos, cabaret, whiskerías, etc. Entonces tenemos muchísimo para replantearnos, tenemos muchísimo de qué hablar, ¿no? Acá específicamente cuando hablamos de las infancias y de las niñeces. Bueno, hago un tic. No me quiero poner nerviosa. Quiero leerles algo de mi libro, que está agotado, espero que pronto volver a tenerlo. Se agotó por tercera vez. Que me pasó algo loco con la tapa. Muchas personas me ha pasado, inclusive hace poco participé del Congreso de Lenguaje Inclusivo en la Universidad Nacional de La Plata. Y vino una mamá y me dijo, la verdad que cuando yo, mi hija trajo tu libro a casa, quedé espantada con la tapa, me dijo. Y eso que es un dibujo. Me dice, estoy muy, muy, muy orgullosa, ¿no? Ahora, me dice, bueno, la tapa es esta, es un cuerpo traba, ¿no? Primero un cuerpo traba no hegemónico también, porque algo que nos imponen, más allá de esto que hablábamos del maquillaje, de tener que estar toda producida, arreglada, trucada. Cuando hablamos trucada, hablamos de esconder la genitalidad. Las trabas también tenemos nuestro idioma que se llama carrilche. Es un propio idioma que se va perdiendo, pero que utilizamos durante muchas décadas, sobre todo en códigos y sobre todo ante la represión y la persecución y la estigmatización de la sociedad y de la policía, porque hasta hace no muchos años en la ciudad de Buenos Aires, y hasta hace, ahora les cuento, el año pasado, había códigos contravencionales. Uno de ellos decía vestimenta inadecuada al sexo, ¿no? Entonces, nuestra identidad era criminalizada, reprimida, y pagábamos con días de cárceles simplemente por ser travestis y trans. Y en la provincia de Buenos Aires existía también este código contravencional y otro que seguía vigente y que quienes adherimos al movimiento abolicionista logramos derogar y no salió a ningún lado porque no tenemos los medios ni la plata que maneja el lobby proxeneta. Logramos derogar el artículo 68, que era toda aquella persona que se encuentre en la vía pública incitando al acto carnal será multada hasta 30 días de arresto o 3/3 del sueldo de un agente. O sea, todas nuestras compañeras que están en situación de prostitución eran llevadas detenidas, casi nunca eran llevadas detenidas porque siempre también terminamos pagando con nuestros cuerpos, pero muchas veces eran llevadas detenidas por este código contravencional que el año pasado logramos derogar. Todavía hay códigos contravencionales en un montón de provincias, como en Salta, que están luchando por la derogación del artículo, creo que es el 114. Pero hablando de la identidad travesti, nuestros cuerpos siempre fueron reprimidos, castigados y estigmatizados. Este es un cuerpo, como decía, no hegemónico, porque es un cuerpo gordo, ¿no? Y también habemos trabas gordas, flacas, petizas, bajas, negras, como cualquier persona, ¿no? Pero muchas de nosotras también, cuando arrancamos, yo en el libro cuento, a mí me pasaba algo muy contradictorio o que me hacía mucho daño, que yo me travesticé a los 27 años de edad, en los términos de lo que es vivir las 24 horas como una persona travesti, ¿no? Si bien yo desde muy chica, desde los 14, 15 años, ya estaba en una esquina y me vestía de mujer de lunes a viernes, desde los 14, toda mi vida, yo de día tenía otra vida. Para mí era más, no sé si fácil, pero sí era más cómodo ser una marica, por más que sea una sola pluma de maricona, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque a mí me pasaba, yo me crié entre compañeras travestis, tiene que ver con mi contexto familiar, mi madre muy joven me tuvo a los 14 años, obviamente abandonada por un machirulo como le pasa a muchas, me crió sola, siempre fue amiga de las travestis del barrio, yo tengo fotos de la bebé y estaba en una cama con 5 trabas que venían de estar en una esquina y me tenían a mí en brazos. Esa fue mi vida hermosa, maravillosa, la verdad. Agradezco haber tenido esa vida. Pero tenía muy incorporado todos estos estereotipos de lo que es ser travesti o trans, ¿no? Para mí ser travesti o trans tenía que ser, primero, delgada, lampiña, parecer una mujer. Eso era lo que había en mi cabeza, ¿no? Yo tenía que reproducir el estereotipo de lo que es una mujer y una mujer con tales características, no cualquier mujer, ¿no? Tenía que ser aquella mujer o aquella pibita. Tenía que parecer una lolita en ese momento. Mirá qué antigua, la marica. Si no saben, las lolitas eran Nicole Neumann, qué sé yo, años 90 y pico. Tengo 38, ya pasé la expectativa de la edad de expectativa de vida. Tenía muy arraigado todo eso de lo que tenía que ser para ser travesti, ¿no? Entonces, como yo era grandota, no era muy barbuda, pero tenía mis pelitos y un montón de otras cuestiones, no me animaba. Vivía, ¿no?, esa dicotomía. Estaba todo el tiempo fluctuando. Y también me pasaba de ver a mis propias compañeras travestis y amigas que su única vida era de noche y en una esquina. Solamente. Mis compañeras no sabían lo que era ir a un cine, lo que era ir al teatro, lo que era ir a comer, lo que era viajar en un taxi, porque las llevaban presas, porque las bajaban, porque a mí me ha pasado de mariquita estar con dos amigas trabas en una peluquería en Tapiales y que mi amiga esté con esos cositos plateados que te hacen las mechas y que paren dos patrulleros con escopetas y nos saquen a las tres de la peluquería. ¿Por qué? Porque éramos personas sospechosas. La sospecha era que eran travestis, mis compañeras, yo en ese momento, no. Esa era la sospecha, terminamos presas las tres igualmente. Yo era menor, me largaron rápido. Entonces a mí me daba mucho miedo, mucho pánico, ¿no? Crecí con todo eso, crecí con una abuela que trabajó en el Hospital Muñiz 40 años y murió dentro del Hospital Muñiz, donde toda la vida me contaba, ¿no?, todas estas penosidades, que ella justamente trabajaba en la sala 10, que era la sala de las travestis. Me crié dentro del Hospital Muñiz, mi madre se crió dentro del Hospital Muñiz. Entonces me crié en mi cabeza todo el tiempo con esto de siempre todas tienen sida, que nadie las iba a ver, que no tenían familia, que saltaban el paredón y se escapaban por los chongos, por sus novios que estaban del otro lado. Entonces imagínense, ¿no?, lo que es luchar contra todo eso, luchar contra todos esos fantasmas, luchar contra la corporalidad hegemónica cuando no te da, luchar contra todo esto que me venían diciendo que ser travesti poco más era nada, era la muerte segura. Lamentablemente, en muchos casos sí. Hoy de grande me doy cuenta que sí, sabiendo todo lo que ahora sé y habiendo enterrado a todas mis compañeras. Yo tengo 38 años, con todas las compañeras que yo empecé a los 14, 15 años, ninguna está viva, absolutamente ninguna. Mi última amiga así de la vida en fallecer es Luana Berkins, hace 3 años, a los 52 años de edad. Ni siquiera llegó al 1%. Las estadísticas demuestran que el 1% de nosotras llega a los 60 años. Ella no llegó. Ella misma que hacía estos informes quedó atrapada dentro de esos mismos informes. Diana Zacayán con 39 años fue asesinada de 13 puñaladas. Y así podríamos contar un montón de compañeras. Perdón. Bueno, voy a buscar esto que les quería leer mientras hago un break de un segundo y Eugenia me hace el soporte. ¿Cuál? ¿El mío? Ah, la ROI, Revolución de una Traba. Pronto va a estar disponible nuevamente, esta vez cambiamos la tapa, va a ser similar, nada más que ahora me hizo el dibujo una compañera, Ro Ferrer, así que estoy muy contenta. También participé de otro libro que les recomiendo, si lo pueden buscar, que es súper interesante, que fue hecho desde el Observatorio de Género de la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Mujeres Transsexuales, Travestis y el acceso a la justicia en la CABA. Ahí escribí un capítulo que se llama Necropolíticas, donde hablamos de las necropolíticas, específicamente travesticidios. Lo recomiendo porque escriben varias personas. Es muy bueno y muy interesante el libro, y muy necesario. Ese es un libro que arrancó Luana, desde ella era la directora del área de diversidad y género dentro del observatorio. Ella arrancó haciendo esta investigación también, donde entrevistaba a compañeras travestis, que iban contando, entre otras cosas, estas patologizaciones. En ese libro se van a encontrar con historias de compañeras que contaban cómo eran manoseadas, abusadas, desnudadas, donde todo el tiempo tenían que ir a los médicos legistas para mostrarle las tetas, a ver si tenían tetas o no, para acreditar esa identidad que ellas decían tener, ¿no? Habla de todo eso, habla de la cantidad de días que caían presas por los códigos contravencionales. La misma Luana una vez nos decía en uno de sus videos, ¿no? Si tendría que contar los días que estuve presa por ser travesti, 9 años de mi vida estuve dentro de una comisaría. De eso estamos hablando, ¿no? Imaginen esos cuerpos como quedan de estar tanto tiempo manoseados, encarcelados, etcétera, etcétera. Voy a leerles algo El libro se llama Mujeres Trans, Mujeres Transsexuales, Travestis y Acceso a la Justicia en la CABA. Es de... Aparte pueden buscar en Facebook. También está en PDF para descargar. Si no lo quieren comprar, igual es barato, pero está en PDF para descargarlo. Es del Observatorio de Género de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Así se llama, ¿no, Eugenia? Sí. Porque es muy largo el observatorio, ¿no? Pero ahí también en la página creo que lo tienen para descargarlo en PDF. Y es súper interesante. Bueno, paso a leerles alguito. Y después podemos seguir hablando y hablando, ¿no? Y hablando. Siempre me pregunté cuál es la fantasía de quienes jamás han sido prostituidos. Acá no había lenguaje inclusivo, todavía. ¿Cuán fantasioso es pensar o imaginar el momento en que una persona es abusada, maltratada, humillada, oprimida? ¿Cómo imaginarán una relación entre el prostituyente y la prostituida? ¿Será entonces que piensan, que sienten que es una relación de pares, de cordialidad, de respeto, de acuerdo sobre el placer mutuo? Si tanto imaginan, si fantasean, les propongo imaginar que cuando uno tiene que subir al auto de un extraño sin saber la ruta, se pregunten: ¿qué hay en el auto? ¿Cuán consciente se es? ¿Lo que siente, lo que piensa, lo que confirma? Es el miedo, el pánico y la desorientación. Les propongo pensar, como final abierto, si es una fantasía o una realidad volver con vida. Les propongo la fantasía incorporarle sensaciones. Por ejemplo, asumamos que es placentero cualquier olor, cualquier palabra, cualquier control del cuerpo. Sentir que algo o alguien descarga su odio dentro de tu boca, controla tu cuerpo, descarga en tus tetas, en tu culo, en tu espalda, donde quiere. Te propongo pensar en esa fantasía, en que te aprieten la cabeza, la controlen y te obliguen entonces a sentir en la garganta cualquier sabor, a tolerar en la nariz cualquier olor. Y no te lo proponen, te obligan. Te obligan a realizar sus perversas fantasías y con ellas su dominación. Donde el único guión es cumplir sus deseos. En esa fantasía, el orto es la pirámide de su control. Ahí se mide su fuerza, su dominio, su carácter, su personalidad. Los que se descargan el orto, mi orto, confirmará su fantasía. Entonces, al bajar de ese coche, ese orto se convierte en un cuerpo despreciado, usado. Él descargó, lo usó como un pedazo de carne, lo masticó y lo escupió. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. No podría no ser abolicionista, primero porque soy marxista, porque soy anticapitalista, porque soy antipatriarcal. Entonces, yo creo que quienes luchamos contra todo tipo de explotación y de opresión no podemos realmente avalar la explotación de nuestros cuerpos, y no solamente de nuestros cuerpos, porque también ese es un discurso patético, ¿no? El discurso de que solamente fuéramos un cuerpo, ¿no? Te quieren pintar esto, el mito neoliberal de la libre elección, primero y principal, y después fraccionarnos, ¿no? Como hacen los puteros, te quieren inventar esto como si una pusiera el culo o lo otro, o la vagina, y ya está. Y no somos solamente eso. Cuando una es penetrada, cuando una es violentada, cuando una es prostituida, lo que están penetrando es absolutamente toda tu subjetividad. Yo no puedo poner mi cabeza en blanco y decir, bueno, a ver, que pase uno, que ni yo ni ninguna compañera, que pase uno, que pase el otro, que pase... Entonces te lo pintan, ¿no? En el sistema capitalista todos somos explotados. Y por supuesto que todos y todas somos explotados y explotadas. Pero yo no sé en cuánto trabajos de ustedes, de nosotros, viene tu jefe, o tenés 30 jefes por día, o 20 jefes por día, que vienen y te hacen arrodillarte, que te trague su semen, que te penetran a las fuerzas, que eyaculan donde quieren, que si no se la chupás como se les da la gana, te pegan un cachetazo o te matan, como ha pasado con un montón de compañeras. Yo no sé en cuántos de los trabajos de todos nosotros y nosotras, todo el día somos penetradas por manos, dedos, aparatos y todo lo que querramos, ¿no? Entonces, realmente hay que analizar en profundidad todo esto. Cuando se habla de prostitución, si abolicionismo, si reglamentarismo, si sí o si no, algo que tiene que quedar, cosas que tienen que quedar bien claras. Hay mucha desinformación, muchísima, ¿no? Se suele escuchar estos discursos que son vacíos, ¿no? Obviamente, te ponen por delante la palabra derechos, sí, de los derechos de quiénes, porque no profundizamos, porque no hacemos el ejercicio realmente de ponernos a leer. Habría que leer, nosotras los hicimos los ejercicios precisamente de leer los proyectos de reglamentación que presenta un pseudo sindicato. Los hemos leído, hemos hecho el ejercicio, hemos trabajado con un montón de compañeras. Del lado de los derechos de las compañeras en situación de prostitución no hay nada, solo obligaciones. Los derechos son todos para el putero, todos, absolutamente todos. Hablan de jubilación y lo que exigen es un monotributo social, para empezar. Hablan de salud, del acceso a la salud, de los controles médicos para nosotras, la libreta sanitaria para nosotras. Somos nosotras las que una vez por mes vamos a tener que ir a poner nuestro cuerpo, que aparte va contra todo convenio de trabajo, no te pueden obligar a saber si tenés VIH, esto, lo otro. Ahí sí, ¿no? Obviamente, la estigmatización, todo el tiempo lo mismo. Nosotras poniendo el cuerpo para que nos hagan hisopados vaginales, anales, para saber si estamos con sífilis, con esto, con lo otro, con no. ¿Para qué? Para que el señor venga y la ponga tranquilo. Entonces, ¿por qué no le pedimos también a todos los puteros que vengan ellos con su libreta sanitaria limpita y al día? Nuevamente nosotras poniendo el cuerpo, todo el tiempo poniendo el cuerpo. No solo para la explotación, sino para la corporalidad médica y para el Estado, lógicamente, que lo que estaríamos haciendo, porque hoy también el Estado es el mayor proxeneta, lo que estaríamos haciendo es legitimarlo, ¿no? De cada pija que yo me chupe, voy a tener que tributarle al Estado. Entonces te hablan de autonomía, ¿de qué autonomía estamos hablando? Autonomía es que yo vaya ahora y me pare en la esquina, porque en Argentina la prostitución no está penada, lo que sí está penado es la explotación sexual, el proxenetismo. Entonces yo voy, me paro en la esquina y hago lo que quiera, con mi culo a la hora que quiera, con la plata, compro, vengo, voy, llevo y traigo. Lo que está penado es explotar del cuerpo de otra persona. Pero hay mucha confusión y lógicamente que no es casual, porque estamos hablando del segundo negocio que más plata mueve en el planeta, junto con las drogas y las armas, que es la prostitución. Y claro, ¿cómo no vamos a ver plata aparte si no tiene que ponerse nada encima? Solamente con nuestros cuerpos alcanza para generar plata para todo el sistema prostituyente, ¿no? Entonces, hay que hablar de esto, hay que informarse, hay que escuchar todas las voces, no hay que escuchar los discursos, lógicamente. ¿Por qué se piensan que es casual que a los medios de comunicación hegemónicos llegan las voces pro explotación sexual y no llegamos las sobrevivientes de prostitución, que somos un montón? No llegamos. Escuchamos a una Sofía Gala Castiglione, que vive con todos los privilegios, decir: yo prefiero ser puta antes que moza. ¡Qué suerte que tenés! Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas compañeras travestis trans son camareras, mozas o lo que sean en sus lugares donde van a comer, a bailar o lo que sea? ¿Cuántas? Ah, pero putas somos todas, ¿no? Entonces, esos discursos vacíos, esos discursos liberales, posmodernos, ¿no? De mi cuerpo, mi decisión. ¿Sabés qué? La decisión la tiene el putero. Porque cuando él pone la plata, se termina absolutamente todo tipo de negociación. El cliente siempre tiene la razón. Entonces, Si quiere que te arrodilles, te arrodillas. Si quiere ponerte dos dedos o un florero, te lo pone. Y parece chistoso, pero lo del florero es cierto. Ellos son quienes tienen la decisión, porque conocen de nuestras necesidades y se aprovechan de nuestras necesidades. Entonces, hay que hablar de esto. Hay que hablar de lo que es el abolicionismo, separarlo, porque hay un discurso falaz que quiere mezclar abolicionismo con prohibicionismo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Nosotras somos abolicionistas del sistema prostituyente. No estamos en contra de la prohibición de nada. Simplemente le exigimos al Estado lo que corresponde, porque como Estado, este Estado burgués y espantoso, ha firmado tratados internacionales donde se ha comprometido a erradicar la explotación sexual. Y no ahora, en el año 39 y en el año 49, creo, no me acuerdo bien ahora las fechas. Eso es lo que exigimos, políticas públicas para toda aquella persona que quiera salir de la situación de prostitución. Punto. No estamos pidiendo ni prohibición, ni esto, ni lo otro. Otra cuestión, nos tildan de moralistas, de yuta. Precisamente nos dicen yuta a las compañeras que hemos sido violadas dentro de las comisarías, todo el tiempo encarceladas, reprimidas, y que somos quienes siempre luchamos contra los códigos contravencionales. Por eso yo supongo que casi nadie sabía que el año pasado derogamos en la provincia de Buenos Aires el artículo 68. Si hubiera sido del otro lado, hubiera salido en todos los medios, si hubiera sido la bandera de muchos partidos también que se dicen de izquierda para alguna cosa, porque está lleno de puteros, porque después a la hora de hablar de prostitución o dicen no tener posición o se posicionan a favor de la explotación sexual de las mujeres, travestis, trans, niños y niñas, precisamente. Entonces, hay que dejar las cosas bien en claras. El abolicionismo lo que exige son políticas públicas para toda aquella persona que esté en situación de prostitución y quiera dejar de estarla. El prohibicionismo, como lo dice la palabra, se basa en la prohibición. Nosotras no estamos a favor de ningún tipo de prohibición ni punitivismo. El prohibicionismo es punitivista. Lo que pide, y hay países que han adherido al prohibicionismo, y nosotras sabemos que, ¿qué hace el prohibicionismo? Entre algunas cosas. El prohibicionismo dice, o aplica multas, sobre todo multas para seguir recaudando, ¿no?, a los prostituyentes que andan por las zonas donde están las compañeras en situación de prostitución. ¿Eso qué ha pasado? Con la experiencia, tenemos compañeras viviendo en Europa, en países que adhieren al prohibicionismo, donde esas pibas que están en la calle, que ahí podemos decir, hablar, que igualmente hay que profundizar, ¿no? Porque si profundizamos, también hay que hablar de alienación, de un montón de cosas más. Pero bueno, pongamos que estamos hablando de compañeras que están autónomamente en una esquina o están ahí sin fiolo, digámoslo así, y empiezan a andar los policías, patrulleros, multa a los tipos. Estos tipos dejan de ir a la zona roja porque ningún putero va a querer salir o va a pretender que en su casa llegue una factura donde diga, no sé, Cachito se encontraba en la zona roja levantando minas o trabas o lo que fuese. Pero eso no soluciona absolutamente nada, porque los tipos van a dejar de ir a la zona roja y se van a meter en los departamentos privados, en los prostíbulos, en los cabarets, etc. Entonces, todas esas pibas que están en la calle van a terminar hacinadas, todas dentro de un departamento privado, de un prostíbulo, etc. ¿Qué pasa con eso? Crece exponencialmente la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, por lo menos desde mi postura abolicionista, no adhiero para nada al prohibicionismo. Pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Cuando hablan de abolicionismo, automáticamente se piensa que una pide, no sé, persecución, represión, castigo, paz. Es fácil, hay que leer, hay que buscar textos, hay muchísimos textos, infinidad de textos abolicionistas, mucho más que la otra postura, porque también ahora estamos con la moda esto, ¿no?, de el reglamentarismo dentro del feminismo. El feminismo siempre, históricamente, ha sido abolicionista, porque lo que exige es la abolición de cualquier tipo de opresión hacia nuestras cuerpas, ¿no? Ahora, bueno, se va transformando y se va mutando. Entonces, aparte de hablar del día de contra la patologización, me puse ya, me fui para el otro lado, pero bueno, todo tiene que ver con todo. Pero volvamos un poco para atrás y volvamos a la patologización, o volvamos mejor a lo que refiere a la ESI, que para mí es muy importante hablar de esto. Ahora en unos días vamos a estar en Concordia nos invita al Frente por la ESI de Concordia, nos parece maravilloso que inviten a las compañeras travestis y trans, y a todas las disidencias, pero hablo particularmente por la comunidad travesti trans, porque hemos sido dejadas de lado dentro de la ESI. Yo he hecho una diplomatura de géneros, donde obviamente estudiamos la ESI, que me pareció terrible, ya empezando por los dos afiches donde hay un cuerpo de un varón cis, una niña cis, blancos, delgados, etcétera. Ya partiendo de ahí me parece terrible. Y después todo lo demás, ¿no? Obviamente que no nos nombra, que no existimos, que habla muy livianamente, ¿no? Cuando habla de las personas LGTBI, habla de personas trans, o sea, las travestis no existimos. Esto es algo que yo también insisto mucho. Soy muy insistente con la identidad travesti porque para mí es mi bandera, la bandera de un montón de compañeras como Luana, Diana y muchísimas más, reivindicar la identidad travesti. No por eso menospreciar la identidad trans, ¿no? Como parece del otro lado fuese al revés. Muchas compañeras se sienten ofendidas cuando le dicen que son travestis o cuando una dice que es traba, ¿no? Inclusive nos han llegado a decir, por la culpa de ustedes que dicen que son travestis, dicen que todas somos travestis. Y la verdad me parecería maravilloso, porque antes éramos todas travestis. Todas, absolutamente todas, éramos las travestis. Las primeras organizaciones argentinas, como ATA con una sola T, que era Asociación de Travestis Argentinas. ALIT, que era la asociación que creó Luana en el año 94, que era la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual. El término trans, el sufijo trans, no existía. ¿Quién lo trajo? La academia, lógicamente, ¿no? Y sí, no podía ser de otra manera. No nos nombrábamos trans. Y no tiene nada de malo, no es que estoy diciendo, ay, no nos nombremos más trans. Simplemente nombrémonos todas, ¿no? Estamos todo el tiempo y se replica y se replica y se replica y se sigue invisibilizando y anulando la identidad travesti, que tiene que ver con algo regional, que tiene que ver con algo lingüístico, que tiene que ver con nuestros territorios, que tiene que ver con nuestra estructura de pobreza total de la comunidad travesti trans, que tiene que ver con el día a día, que tiene que ver cuando nos juntamos entre trabas a tomar un mate o lo que fuese, decimos, che, loca, viste, allá hay una traba parada en la Avenida Nueva. Hay otra traba que vive allá. Se murió aquella traba. No existe lo trans para nosotras en lo cotidiano. No existe. No lo nombramos. ¿No? Es una imposición también. Entonces, con esto no digo que no nombremos lo trans, sino que nombremos todas las identidades. Hablan de cupo laboral, dicen cupo laboral trans. El cupo laboral es travesti trans. No es solamente trans. Utilizan lo trans, la academia nos impuso el sufijo trans, obviamente para separarlo de los cis, nos impuso el sufijo trans como un término paraguas, ¿no? Donde debajo de lo trans estaría lo travesti, transexual, transgénero. La verdad no necesitamos ningún paraguas, queremos ser nombradas, porque lo que no se nombra pareciera que no existiera. Y existimos, existimos, estamos acá. Muchas de nosotras nos seguimos nombrando travestis, trabas. Entonces es muy importante hablar de esto, ¿no? Hablar de las identidades. Cuando hablamos de las identidades, hablar de todas. Bueno, esto en los cuadernillos de la ESI, obviamente que hay que reformarlos porque los que hemos leído eran de antes de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Entonces también hay que darle una nueva forma. Queremos ser las travestis, las trans, los trans, etcétera, quienes participemos de la construcción de los nuevos cuadernillos de la ESI. No queremos más ser interpretadas por otros y por otras. No queremos más ese tutelaje. Nosotras estamos muy capacitadas para poder aportar muchísimo de nuestras propias identidades, de nuestras construcciones. No es necesario ser interpretados, interpretadas por otros y por otras. Eso también tiene que ver con un posicionamiento político, ¿no? Nosotras queremos ser parte. No queremos que otros vengan, ¿no? Y, bueno, a ver, ¿qué dicen las travestis, las trans? A ver, nosotras mismas, nuestra propia comunidad, intervenir en eso. ¿Quién más que nosotras para intervenir en eso? Y no hace falta ser académica o no, o tener títulos o no tenerlos. Basta con que se escuche, con que nosotras pongamos lo que tengamos que poner en esos cuadernillos, ¿no? Cuando hablan, me voy acordando ahora de cuando lo íbamos leyendo, yo iba quedando, decía, Dios mío, no podía creerlo. Primero que tiene que tener una perspectiva profunda y fuerte en derechos humanos, y para eso hay que hablar de abolicionismo, para eso hay que hablar de prostitución. ¿no? Desde la niñez. No hay que tener miedo a hablar de esto, porque esto si no, no se deconstruye jamás. Hay que hablar desde la niñez. Los niños, nuestros pibes, tienen que saber que los cuerpos de las compañeras no son mercancía. Y las compañeras tienen que saber que sus cuerpos tampoco tienen que ser mercancía.